girl. Déjame saber si tú me quieres o si todavía tú me extrañas. Dímelo ya de una vez. Aunque me duela, quiero saber, girl. Déjame saber si tú me quieres o si todavía tú me extrañas. Para saber si me voy lejos de aquí, no sabrás de mí más, girl. Y dime qué pasó, si ya se te olvidó todo lo que hablamos tú y yo. Si yo a ti claro te dejé, nada va a suceder. No eches esto a perder, no. Y sé que te han contado que con otra has estado. Solo son rumores, aquí nada ha pasado. Dime si me voy, dime si me quedo. Me culpas si con el cargo de conciencia me quedo. Y ahora me tienes aquí, bebé, en el limbo por ti, yeah, yeah. Y ahora me tienes aquí, rompiéndome la cabeza por pensar en ti, girl. Déjame saber si tú me quieres o si todavía tú me extrañas. Dímelo ya de una vez. Aunque me duela, quiero saber, girl. Déjame saber si tú me quieres o si todavía tú me extrañas. Para saber si me voy lejos de aquí, no sabrás de mí más, girl. Si tú ya sabes, yo sé también. Ambos queremos y no es justo que todo acabe y no me dejes saber. Dime por qué si no otra me busco. Para que te vas y sabes, no tardarás en volver. Sé que llamarás con ganas de que te lo vuelva a hacer. Un día te fuiste y al otro regresaste. Ahora aún recuerdo el día cuando me probaste. Y ahora me tienes aquí, bebé, en el limbo por ti, yeah, yeah. Y ahora me tienes aquí, rompiéndome la cabeza por pensar en ti, girl. Déjame saber si tú me quieres o si todavía tú me extrañas. Dímelo ya de una vez. Aunque me duela, quiero saber, girl. Déjame saber si tú me quieres. Si todavía tú me extrañas, para saber si me voy lejos.